saludarlo, lo tenemos en línea al diputado, bueno, muchas gracias, lo tenemos en línea al diputado provincial de Juntos, Emiliano Balbín. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Buen día, Isabel, aprovecho para saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Emiliano. Ahora, en vez de diputado, te voy a decir Emiliano, ¿te parece que arrancamos sí, así? Bueno. Sí, sí, no hay problema. Bueno, bárbaro. Bueno, un poco para conocer, porque veíamos que estás impulsando un proyecto para la división de la provincia de Buenos Aires, algo de lo que se ha venido hablando en estos últimos días. Contanos un poquito de qué se trata ese proyecto. Bueno, en base a lo que vos decís y lo que es de público de conocimiento, que tomó trascendencia a partir de la iniciativa del senador Burrich en el Congreso de la Nación, nos pareció a nosotros que debíamos encontrar la forma, el método, el procedimiento para encauzar un debate institucional que está referido a esto que es la posibilidad de una división de la provincia de Buenos Aires. En ese procedimiento o protocolo, le pusimos nosotros protocolo porque no hemos familiarizado con la palabra, sí, a partir de este año, estos dos años de pandemia, armamos, proponemos a través de este proyecto de ley un protocolo que consta de tres pasos. El primero es la conformación de una comisión bicameral dentro del ámbito de la legislatura. El segundo es una consulta popular al pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y el tercero es la elevación al Congreso de la Nación de lo que en definitiva se resuelva en el marco de los dos pasos anteriores. Nos parece que de esta forma podemos encontrar la opinión de la provincia de Buenos Aires, porque si bien lo planteado en el Congreso de la Nación se va a discutir en un ámbito donde a lo mejor opinan otros provincianos o de La Pampa o rionegrinos o correntinos, sí, que no tenemos nada contra ellos, pero nos parece importante poder escuchar a los representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, claro, que en definitiva el procedimiento para dividir, estamos hablando de que tiene que haber una cesión por parte del Estado provincial al Estado nacional y el Estado nacional determinar si se produce esta división o no. Así que eso es lo que planteamos en el marco de un poco lo que hemos vivido también o lo que ha desnudado esta pandemia, producto de esto de a lo mejor de las inequidades, de las distancias, de la poca cercanía, de la centralidad del poder en cabeza del gobernador. Y bueno, nos parece que es una forma esto de encauzar un debate y de que sean escuchados los representantes del pueblo en la bicameral. En esa comisión, por supuesto, convocar a todos aquellos que han hecho un aporte, lo que proponemos. Te estaba escuchando. En el marco de esta comisión, lo que proponemos es que, bueno, toda iniciativa que sea propuesto, sea oficiada por un diputado o por un senador, que nos den un corto plazo de un año para analizar, evaluar datos demográficos, cuestiones geográficas, cuestiones que están vinculadas a los recursos, a la infraestructura, que nos posibilite tener una evaluación de la factibilidad esto de analizar la posibilidad de dividir la provincia o no. ¿Y han tenido aceptación? ¿Qué es, digamos, en la charla? ¿Qué es lo que se dice? Mira, en lo que es el bloque de Juntos, gran parte de los diputados me han acompañado en esta iniciativa, y creo que es un debate que se tiene que dar. Sí. La verdad que nosotros lo hicimos en esta oportunidad, veníamos trabajando como parte de los ejes de mi equipo de trabajo en esto, así como otros temas como la autonomía municipal, y la verdad que la presentación del libro de Esteban Burrich lo puso en agenda y nos pareció oportuno también decir, bueno, la provincia tiene que opinar. Yo creo que es parte de un debate que tenemos que dar en esa, digamos, porque también nos tapó a todos un poco la realidad, y ustedes lo vivieron como como ciudad, sí, en el cual se tomaron muchas políticas pensando en el AMBA y desconociendo el interior de la provincia, ¿no? Sí, como sanitaria sobre todo. Cuando hablábamos de presencialidad, mirábamos al AMBA, claro, y muchos distritos del interior de la provincia sin caso durante 7 meses. Y sí. Cuando hablábamos de transporte, mirábamos al AMBA, y nosotros en la provincia de Buenos Aires, en el interior, con otra realidad. La verdad que estas cosas que a algunos intendentes les costó, porque toda una burocracia, elevar protocolos a provincia, provincia, sí, nación, nación se lo devolvió a provincia, se lo devolvió al intendente. Esto generó también demora, generó que haya más contagiados, y generó esto de que hablamos de, bueno, que hay que tener un Estado eficiente, un Estado cerca. Y bueno, a lo mejor esto es una manera de terminar con las inequidades que gran parte de lo que se produce en la provincia de Buenos Aires también lo produce el interior, digamos, agroindustrial, en compensar algunas necesidades de donde están más aglomeradas las ciudades y hay más dificultades. No estamos hablando en contra de nadie, sino marcando una realidad. Y nos parece que, bueno, que es el ámbito natural de la legislatura que podamos discutir estas cosas. Ha habido iniciativas históricas. Podemos remontarnos allá a Enrique Julio por el 1900, cuando se planteaba la posibilidad de la creación de una provincia, que tuvo media sanción en el Congreso de la Nación, hasta la posibilidad de descentralización que planteó Alfonsín ante el Consejo de Consolidación de la Democracia, cuando le pregunta al Consejo si es viable hacer una provincia o trasladar a la capital, y el Consejo le dice que es preferible la opción de trasladar a la capital. O bueno, todas las iniciativas que hicieron politólogos como Malamud, como Lucas Liach, como lo llevó adelante también Menem, Scioli, el ex diputado provincial Otavis, que planteó un proyecto de división de provincia. Algunos plantean dividirla en dos y otros plantean dividirla en 5. Bueno, analicemos, convoquemos a universidades, a expertos, a centros de estudio, a gente que ha venido estudiando el tema durante tantos años, y evaluemos si es factible o no. Ahora, Emiliano, el sí, hecho de particionar la provincia de Buenos Aires, creo que va a tocar intereses muy fuertes que están concentrados justamente en lo que es el conurbano, con intendentes con mucha fuerza, con mucha cantidad de votos y demás. Es decir, eso veíamos como, por ejemplo, en la propuesta que había presentado Esteban Bullrich, quedaba, ¿no?, particionado lo que es el conurbano. Ustedes eso entienden. Incluso la Matanza en dos, ¿no? Incluso la Matanza en dos. Entiendo que eso ustedes lo tienen presente, de que se van a tocar intereses políticos fuertes. Sí, obviamente, es una discusión que hay que dar. Hace mucho tiempo también se hablaba de que no se podían limitar las reelecciones, y en definitiva de a poco logramos que se fueran dando las reformas políticas necesarias para que eso se limitara, y esto me parece lo mismo. Si lo miramos con una mirada con fines electorales, bueno, será una mirada. Creo que hay que tener una mirada integral y de cómo hacer viable esta provincia que parece ingobernable, que siempre estamos de crisis en crisis, y que pareciera que gobernáramos solamente para 40 ciudades alrededor de capital. Y bueno, si esto también hay que dividirlo en dos, dividirlo en tres o dividirlo en 5, también convengamos que se pueden llegar a formar 2 o 5 provincias más grandes que Córdoba, sí. Estamos hablando que la provincia de Buenos Aires tiene casi 20 millones de habitantes, y que si uno lo dividiera en 4 sería en provincias de 5 millones de habitantes, con lo cual seguiríamos siendo la provincia de Buenos Aires una provincia importante. Lo que a lo mejor tenemos nosotros la mirada, legisladores del interior, que hay muchos programas y muchas políticas y mucho centralismo del gobierno central en este gobierno y en gobiernos anteriores. No es una crítica al gobernador actual, sino que es una deformación, porque al haber tanta concentración y demanda social en los centros que están superpoblados, hace que se le tenga que dar una respuesta en salud, en seguridad, en educación a esos centros poblados, y por ahí se deja de lado un poco todo el resto diverso de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros, aprovechar el año que viene, que no es un año electoral, bueno, demos el debate, y si la mayoría decide que no es momento de dividir la provincia, bueno, no será momento. Y si hay que encontrar otra alternativa de descentralizar, si hay que encontrar otra alternativa, bueno, analicémoslo, evaluémoslo, pero en algún momento lo tenemos que hacer, Isabel, pero no por nosotros, sino para los bonaerenses, sí. para que opinemos los bonaerenses, pues si no va a opinar el Congreso de la Nación, van a opinar otros, bueno, que opinen los legisladores que representan al pueblo y que en definitiva analicemos, es conveniente, no es conveniente. ¿Has hablado con algún par del oficialismo, del Frente de Todos, para ver qué opinan del proyecto, más allá que va a ser un camino largo porque hay que hacer muchas consultas, hay que estudiar mucho, pero bueno, ¿has charlado con ellos informalmente para ver cómo puede avanzar? He charlado con algunos legisladores informalmente y le parece bien dar el debate. No dieron una definición si están de acuerdo o no con la división, pero sí les parece que hay que dar el debate, y eso es bienvenido en una sociedad que y en una provincia que tiene que ponerse a analizar el tema y no prorrogarlo. Vos fíjate que en esta referencia histórica que yo marcaba recién de Rico Enrique Julio, que es de que planteaba la nueva provincia con centralidad en la Sexta y la capital Bahía Blanca, sí. Él tomó el modelo de Estados Unidos, que estaba promocionando la creación de estados como una política progresista para que esos estados estén cerca de la gente. Nosotros, si le hubiéramos hecho caso a Enrique Julio hace 120 años, a lo mejor no viviríamos esto que vivimos permanentemente, que es que la manta corta, que la provincia nunca llega, que parece que los que vivimos en el interior, mira, yo soy de Saliqueló y de la Sexta, siempre estamos promocionando las prórrogas para la ley Patagonia, para la zona austral, para el oeste medio desfavorable, para la ley del sudoeste, porque la verdad que las realidades nuestras son distintas a lo sí, que sí, muy distintas, es verdad. El intendente de Patagonia tiene que hacer 1000 kilómetros para ir a La Plata para que le den respuesta. Si nosotros tuviéramos un estado eficiente, que recauda el 40% del Producto Bruto Interno, que genera el 40% de la riqueza de este país, y después se lo devolvemos en una buena coparticipación nacional, o se lo devolvemos en buenos servicios o buenas respuestas como políticas de salud, de educación, o de justicia, o de seguridad, bueno, no estaríamos en esta discusión. Lo que pasa es que tenemos una provincia, como dice el politólogo Andrés Malamud, que tiene una hipertrofia, ¿no? Donde tiene un brazo muy grande y un cuerpo muy chico. Y bueno, eso es lo que tratamos de evitar, porque eso genera injusticia, genera inequidad, genera deficiencia, genera que en definitiva no se le pueda dar respuesta a los que pagan los impuestos y a los que generan la riqueza en gran parte de esta provincia. Ojalá que se pueda llevar adelante este protocolo y que tengamos la posibilidad los bonaerenses de ir a esa consulta, ¿no? Y decidir nosotros realmente qué es lo que nos parece. Y bueno, y aceptar lo que diga la mayoría, ¿no? Sí, por supuesto. Ojalá que lo podamos, por lo menos esto es un aporte, un granito de arena para dar esa gran discusión. Y ojalá que podamos conmover al oficialismo para que se anime también al debate y que en definitiva haga su aporte para que esto le podamos dar respuesta. No se trata de partidos políticos ni de personalidades, sino que se trata de esto, darle respuesta a la provincia de Buenos Aires, a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Emiliano, muchísimas gracias por tu tiempo y por este contacto. Que tengas un muy buen día y bueno, y ya te tengo que decir, felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias y felices fiestas para ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias.